cien ovejas que había en su rebaño. Eran cien ovejas que amante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por la montaña a buscarla fue. Oh, la encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van. Cuando las hallan, las traen a el camino, oh, oh, al camino bueno, la verdad y la vida, es Cristo el Señor. Gracias, Señor, tú me has dado la vida y la luz, me recogiste y me diste tu amor.